La idea de esta primera parte tiene que ver con poder visibilizar un poco más los conflictos, hacerlos más en el espacio público. Y la dinámica de esta primera parte del encuentro es una feria socioambiental donde cada una de las organizaciones tiene un stand y puede contar de qué se trata su problemática. Y además hay, bueno, feria de producciones alternativas, de libros, revistas, comida y digamos, todo lo que las organizaciones quisieron traer. Además hay paneles, estamos a punto de empezar el tercer panel, ayer hubo dos, uno sobre el modelo más general, digamos, donde lo que se trabajó fue la discusión respecto al extractivismo, al IRSA, el plan IRSA y la militarización. El plan IRSA es la iniciativa para la integración de la infraestructura regional de Sudamérica y tiene que ver con la construcción de todo lo que, de todo lo, un poco la logística para el saqueo, digamos, es toda la integración a través de carreteras, ríos, puertos, puentes fluviales, digamos, todo lo que tiene que ver con, digamos, la integración para hacer más rápido el saqueo de los commodities, de la soja, de los minerales, del petróleo y demás. Un poco la idea del primer panel de ayer tenía que ver con discutir un poco la mirada más global del modelo, la discusión del extractivismo, del IRSA como parte de este modelo extractivo, y la otra cara de esto, que es la militarización y la criminalización de la protesta. El segundo panel tenía que ver con pensar un poco esta dimensión más global en problemáticas concretas, entonces se trabajó la cuestión de la minería en Uruguay y en Argentina, los agronegocios y las problemáticas urbanas. Y el panel que estamos a punto de empezar tiene que ver con plantear algunas de las consecuencias del modelo y entonces, digamos, la idea es trabajar un poco la cuestión de la salud, la cuestión también la criminalización, la cuestión de las viviendas en el conurbano bonaerense y la problemática, digamos, y cómo ven esta problemática los pueblos originarios, digamos, cómo incide toda esta problemática que se trabajó los dos días de ayer en la cosmovisión y en la realidad y en la territorialidad de los pueblos originarios. Y en los siguientes dos días, que van a ser en Luján, en la Universidad de Luján, los siguientes dos días tienen que ver un poco con pensar la UAC más hacia adentro, que es un poco lo que se hace en general en los trabajos de la UAC, además de caracterizar y discutir el modelo, lo que se trata de pensar es un poco la UAC hacia adentro. Entonces, la primera parte va a ser una mirada más interna, de la organización interna, un poco los ejes que van a atravesar esta primera parte tienen que ver con cómo nos organizamos hacia adentro, las comisiones internas, cuántos encuentros al año, de qué tipo, y la articulación con otras organizaciones sociales. Un poco la apuesta para esta UAC es empezar a discutir un poco más profundamente eso. Cómo no solamente articulamos al interior de la UAC, sino cómo empezamos a articular con otras organizaciones. Y la segunda parte del domingo va a ser pensar acciones concretas en todos estos ejes. Acciones para agronegocios, para minería, para problemáticas urbanas y para la cuestión de la criminalización de la protesta. Y finalmente el lunes, que termina el mediodía, lo que va a haber a la mañana son talleres sobre diferentes problemáticas de lo legal. Digamos, va a haber un taller sobre criminalización de la protesta, un taller sobre minería, un taller sobre agrotóxicos y un taller sobre las problemáticas urbanas, pero desde la mirada legal. Que un poco es una, digamos, en realidad eso se votó en la última UAC en Quimilí y tiene que ver con una demanda sobre todo de las asambleas de algunas provincias que vienen, digamos, hace mucho pidiendo con fuerza una discusión más fuerte respecto a algunas cuestiones legales.